en Guatemala. El juicio histórico contra Ríos Montt y el jefe de inteligencia en Guatemala está en su etapa final. El Ministerio Público solicitó 75 años de prisión contra los acusados. Sin embargo, aún falta la resolución de los máximos tribunales. Para ampliar la información, nos enlazamos con nuestro corresponsal en Guatemala, Luis Ovalle. Luego que fueran utilizados distintos recursos para obstruir el avance del histórico juicio por genocidio en contra de los generales Efraín Ríos Montt, ex jefe de facto de Guatemala, y su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez, por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, el proceso ha llegado a la etapa de conclusiones. El Ministerio Público solicitó 75 años de prisión contra los acusados. La sentencia se encuentra a un paso de ser dictada, pero aún faltan resoluciones de los máximos tribunales del país que podrían detener, interrumpir o crear vacilación en el proceso. Desde el inicio de las audiencias públicas el 19 de marzo pasado, han sido interpuestas 2 docenas de amparos. El resultado más claro de esta estrategia se vio el 18 de abril, cuando la jueza Carol Flores decidió arbitrariamente retrotraer el proceso hasta finales de 2011. En la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia continúa el juicio. El tribunal de mayor riesgo dio la palabra este día a los querellantes adhesivos en el proceso, la Asociación Justicia y Reconciliación y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos para que emitan sus conclusiones. El tribunal, al igual que lo hizo con el Ministerio Público, dio 2 horas a cada querellante para sus conclusiones, mismo tiempo que tendrá al final la defensa de los militares retirados. Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack, calificó de arrogante la estrategia de la defensa, que se centró en tratar de suspender el juicio y no en presentar argumentos para descalificar las acusaciones contra su cliente. Por su parte, Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, expresó que los medios de comunicación han evidenciado que los abogados no prepararon una estrategia de defensa, sino que ejecutaron otra, tendiente a obstruir y aplazar el juicio. La Fiscalía acusa a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez de ser responsables intelectuales de la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos del ejército en 16 diferentes matanzas colectivas ocurridas entre marzo de 1982 y agosto de 1983 durante el periodo de facto de Ríos Montt. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la Agencia Serigua.